La FM. Siempre. Siempre. When we started this band, I would need it, need it was a land. Years gone by, I say we'd kick some ass. The name of rage, you hear the stage, drinking well through my veins, and I say we're still kicking ass. Can't stop the heart of the members die to the day we did all of this to us. Hay álbumes que son inmortales y este es uno de ellos. Dr. Feelgood recordando a Motley Crue. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué noventero tan bacano! Kickstart My Heart. Así comenzamos nuestros inmortales del rock. En la FM, la número uno de los clásicos siempre. Soy el Clásico Herrera. Amigos, así comenzamos nuestros inmortales. ¡Qué inmortales los que tenemos para este domingo! Hoy, como siempre y como todos los domingos, víspera de festivo, pues queremos que ustedes tengan un rockcito un poco más subidito de tonito. No tenemos baladas, pero tenemos muy buena historia rockera. Perfecto, para que pasemos como nunca este domingo con mucha energía. Uy, tenemos unos clásicos espectaculares para hoy, amigos. Canciones, ¡ja!, las que llegan a continuación en nuestro arroba la FM Medellín. Ahí, como siempre, ustedes están muy conectados a nuestro Instagram. Nos dicen desde dónde nos están escuchando, qué quieren escuchar. Si quieren, nos dan like a nuestra publicación. En fin, vamos con música entonces, porque esto apenas comienza con Nirvanita. ¿Qué tal Nirvanita? Está ahora un noventazo bien espectacular. Nirvanita con su Smell Like Teen Spirit. Perfecto para este domingo de puente. Lover Boy, Loving Every Minute of It, viviéndolo cada instante, Loving Every Minute of It. Viene también algo de Black Sabbath con la canción de Weezer. Después de disfrutar de ese hechicero setentero de Black Sabbath, viene Queen y su canción A Kind of Magic en la FM, la número uno de tus clásicos, la número uno de tus domingos, siempre. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. The doors of time, the way it is. FM. Siempre. La FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock para volver a vivir. Clouds in the sky without warning.

FM Medellín, Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez nos escribe: hola, clásico, como siempre con mi familia y recordando canciones. Cada 8 días pido canciones y me encantaría recordar Dueño de un Corazón Solitario. Es una canción de The Yes, listo, ahorita te lo pongo. Se llama Owner of a Lonely Heart. Viene también por aquí nuestro amigo Jorge Iván, que nos está pidiendo cualquier canción de Ramones. Listo, ahorita te ponemos a tus Ramones del alma. Mientras tanto, canciones que llegan a continuación, amigos. ¿Y qué canciones las que llegan? Vienen canciones con Rolling Stones a recordar su famoso Satisfaction, algo de Alice Cooper con su Poison, Bon Jovi y su famoso Is My Ride de su Crush Album. Viene Aisha y esta canción sota que un día llamaron Only Time Will Tell, solo el tiempo lo dirá, y su teclado mágico ochentero como te gusta. We are the world. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. This ain't a song for the broken hearted. Clásicos en casa. 106.9.

Line, recordando a Toto. Estamos en Los Inmortales del Rock. John Jairo Agudelo también nos está sintonizando desde su casa. Aquí está también Wilson Andrés Pérez, quien nos dice: clásico, me encantan estas canciones, cualquiera de Def Leppard te agradecería bastante. Por aquí está también Edwin Giraldo: clásico, estoy solo en mi apartamento cuidándome en esta cuarentena y en esta pandemia, me encantaría de pronto recordar el rock de la langosta. ¿Será posible? Ahorita vamos a tratar de complacer a todos aquellos que nos piden canciones. Es difícil complacerlos a todos, pero lo vamos a hacer de una manera muy, muy especial. Mientras tanto, cuatro canciones, amigos. Viene esta vez con Metallica. Metallica viene con su Stone Cold Crazy, aquel clásico original de Queen. Led Zeppelin viene con Black Dog. Y mientras Led Zeppelin disfruta y nos baña con su perro negro, viene Cranberries con Salvation, bien noventero. Y David Bowie, ay, este camaleón nos trae algo bien especial. Modern Love, este es el amor moderno. David Bowie, desde Inglaterra, a tu radio. Y a este domingo de clásicos, domingo rockero, con Los Inmortales del Rock.